sostienen en el aire de la diaria. Ahora llegan miradas y perspectivas económicas para entender nuestra vida cotidiana con Nicolás Aroma. Veintiocho minutos pasan de las 10 de la mañana, llega al aire de La Mosquitera la columna de Economía de la mano de Nicolás Aroma, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Nico? Buen día, Gabri. Muy bien, acá estamos. Bueno, un gusto escucharte y preguntarte en este panorama que cada vez es más complejo, ¿por dónde vamos a andar hoy? Bueno, vamos a elegir, no sé cuál de las todas las malas noticias. se está transformando en eso, lamentablemente. Pero no, me parece que siempre es importante ver cuáles son los problemas para ver también cómo buscamos autónomamente alguna solución, porque la verdad es que desde el gobierno no están llegando. De hecho, hubo una presencia de Mauricio Macri, empresariales o las cámaras de empresarios le están reclamando realmente que no minimice los efectos de la crisis financiera para ellos, económica, real para nosotros. Así es que me parece que es importante la situación del cuadro del problema de Argentina. Lo que se sumó esta semana fue la información del INDEC respecto a la inflación, que vuelve a darnos en junio una inflación del 3%, en julio, perdón, lo que ya acumula en el año acá en Mendoza alrededor del 23,6% de inflación. En 7 meses estamos casi 24% de inflación. Ya hemos hablado que todos los acuerdos paritarios, o por lo menos el sector público, fue del 15,7 más alguna cosa de cláusula gatillo que se va a disparar ahora, pero claramente explica un nuevo golpe al salario, al poder adquisitivo de todo tipo de ingresos que se mantienen más o menos fijos. Volvemos a rescatar que Mendoza sigue por encima, en términos de costo de vida e inflación, de la media nacional. También eso es una cuestión particular de Mendoza que nos hace más complicado aún el problema. Y bueno, lo que se proyecta también es que no se va a poder terminar el año con una inflación menor al 32%, lo que también complica en otro plano al gobierno, porque recordemos que ese es el número mágico, digámoslo así, que el Fondo Monetario reclama y que dice que no podía ser la inflación superior al 32%. Si se sigue esta tendencia, no hay manera de llegar a ese número. Entonces se abre otra incógnita y es, bueno, ¿qué va a hacer el fondo ante este nuevo incumplimiento de las metas? Bien, en esto que decís, la verdad que el panorama está más que complicado. ¿Y algún horizonte al respecto que se pueda dilucidar? No nos escucha, me parece. Ahí está. Volví a escuchar. Ahí estás, Nico. Hasta el horizonte escuché. Bien, te preguntaba si se puede, si vemos algún horizonte o esto es cada vez una nube más negra que se viene. Mira, desde el mismo gobierno están visualizando 5 meses próximos o 6 meses bastante complicados. Es decir, tampoco ellos están ya ni siquiera en esa situación de años anteriores donde planteaban un optimismo posible o alguna recuperación. El año 2018 va a terminar con una fuerte caída de la actividad, no se va a crecer y quizás estemos casi en... Se nos cortó ahí. No, ahí está. No es todo el problema, porque a la recesión le tenemos que sumar el contexto de incremento de precios, de inflación, y me parece que lo más importante es que las medidas que vienen hacia adelante no proyectan un mejor escenario, porque estamos hablando de ajuste que va a ser fuerte en términos de obra pública. ¿En qué nos afecta eso a nosotros? Bueno, el nivel de tracción de empleo que tiene la obra pública, ¿no?, del Estado, es muy importante, Y, por ejemplo, provincias como Mendoza, que han crecido en base a ese patrón, fundamentalmente, lo van a sentir. Así que, bueno, claramente el panorama de aquí a algunos meses es bastante complicado, y el gobierno está apostando ahora por un cortoplacismo semanal, prácticamente. Está intentando que semanalmente no se le descalabren el sector cambiario y financiero. El gobierno ya tiene asumido que la parte de la economía real, lo que se refiere a aumento de precios, pobreza y desempleo, se va a complicar. Lo que está intentando es remar esta tormenta financiera y cambiaria, que, aunque le eche la culpa al sector internacional, claramente ya no quedan dudas que es el mismo gobierno el que gestó y tejió quedar expuesto ante cualquier movimiento. Claro, y en este sentido se ve, como decías, ¿no?, en todo lo financiero y cambiario, se ve, por ejemplo, con el dólar, y también se ve un acompañamiento a veces mediático al gobierno también en este sentido, ¿no? Pensaba en otros momentos también críticos de nuestro país, cómo se jugaba mediáticamente con el riesgo país, con otros valores, y ahora en realidad hay una cuestión, como vos decías, ¿no?, que esta semana tanto, ¿no?, y no mucho más que eso. Claro, eso es, sí, indiscutiblemente está siendo así, Gaby. De hecho, ustedes que manejan bien lo que es el tema medios, también se puede ver es que ya ni siquiera con todo el blindaje mediático a favor están logrando ¿no?, poder sortear la tormenta. Entonces ese es el gran problema, porque antes había una posición específica de los medios para agitar la tormenta. El tema es que ahora ya no la podés tapar. Y tampoco le estás cayendo bien a un sector, entre comillas, amigo, empresario y financiero, que te está jugando siempre más fuerte y te lleva el dólar a 30, las tasas de interés cerca del 47%, ¿no?, y te saca los fondos del país. O sea, le abrís la regulación de capitales para que esas inversiones entren, resulta que la están sacando todas, reclaman mayor cesión del Estado, reclaman cada vez menos presión tributaria. Es decir, está todo un combo a donde ya ni siquiera los propios aliados te responden, digamos, en términos un poco más políticos. Porque claramente acá hay un problema político. No está logrando afianzarse ni siquiera en el sector no popular y de los trabajadores, sino en el sector empresario. Porque lo está haciendo temblar hasta desde ese punto de vista el gobierno. Entonces me parece que el gobierno está enfocado ahí, en semana a semana, intentar sortear las tormentas financieras que se vienen. Ya da por asumido que el tema de la economía real, empleo, mejor dicho, desempleo, caída de la actividad económica, caída del consumo, cierres de negocios, muy preocupante, ya lo da por asumido como que va a ser así. ¿No? Bien, y hablando, ¿no?, hablábamos de lo que se puede venir con el Fondo Monetario Internacional, de cómo se va a ir paralizando también todo lo que tiene que ver con la construcción. Algo que también está afectando a nuestra provincia es el Fondo Sojero, ¿no? Exacto. Se ha dispuesto por parte de la Nación que este Fondo Federal Solidario, que se llamó, que era, bueno, es un porcentaje, el 30% de lo que se le cobra las retenciones a las exportaciones de soja y otros derivados, se repartía automáticamente, de manera clara y transparente, a las provincias y a los municipios. ¿Qué decidió el gobierno? Bueno, en este plan de ajuste que lo va a llevar indefectiblemente el Fondo Monetario, decidió tocar este fondo, eliminarlo. Entonces no van a existir más todas esas remesas de fondo a las provincias. ¿Qué significa esto? Un nuevo golpe duro a las provincias, ¿no? Esto implica también pérdida de autonomía financiera para las provincias, ¿no? Quedan financieramente sin chance, entonces tienen que estar políticamente atadas al poder central. Algo que se criticó mucho el gobierno anterior, ¿no? Vamos hacia una situación de, en vez de mayor federalismo fiscal, digamos, mayor centralismo fiscal. Porque ¿qué te dicen? No, bueno, pero esos fondos ya están siendo compensados por otras partidas del Tesoro. No es lo mismo, porque la automaticidad y la transparencia en las reglas claras de transferencia le dan y le aseguran a las provincias cierto monto por año. Mientras que después te dicen, no, yo te compenso con lo que yo quiero, y empieza también ha existido una presión política por parte del poder nacional hacia las provincias. Para Mendoza, ¿qué significa esto? Bueno, van a dejar de recaudar alrededor de 900 millones la provincia, y los municipios en promedio recibían entre 18 y 20 millones por año. Esto era necesario porque si, a ver, permitía mantener algunas obras de infraestructura básica, ¿no? Y los intendentes en general ya contaban con ese dinero. Vos fijate algo, si ahora quieren mantener ese mismo nivel, ¿no?, de obras de esos 20 millones, no tienen alternativa de que cobrar más tasas municipales, ¿no? O sea, es decir, un aumento de impuestos, porque si no ya tienen menos fondos con los que disponen. O sea que no es menor la medida. Y ahí estábamos haciendo unas comparaciones de cómo a las provincias las afectan en lo mínimo, si le pueden recortar, le recortan, pero por ejemplo al sector agroexportador, ¿no?, soja, trigo, maíz, con esta baja de retenciones lo han beneficiado en 60 mil millones de pesos en 2 años, ¿no? Entonces, ahí está el patrón de crecimiento donde un político define y elige, ¿no?, a dónde va a cortar. Y en vez de tocar las retenciones, tocan todos los fondos que se transfieren a municipios y a provincias. Bien, Nico, la verdad que panorama complicadísimo, ¿no? Por donde la veamos, tendremos que buscarle la vuelta, como vos sí arrancabas, ¿no?, la columna, ¿no?, por otro lado, no esperando algo del gobierno. No, eso es, me parece que esa es la conclusión de hoy, que todas las vueltas que se les puedan buscar vienen por otro costado y no por el lado del gobierno, porque evidentemente ya no les da respuestas ni siquiera a su sector amigable, que es el sector financiero, bancario y exportador. Así que imaginemos si nos va a dar solución a nosotros. Absolutamente. Totalmente. Menos. Menos, mucho menos. Claro. Nico, te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo muy grande y nos volvemos a escuchar la semana próxima. Abrazo muy grande. Chao, Gaby. Dale.